es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. No habrá perdón para mí, no creo en dioses. Es una cuestión baladí, ya me conoces. Pero oigo voces, no sé si es por ti o por esas poses. Sería más feliz siendo fan de Guns N' Roses. Bring your lasses, las convierto en éxito. Será por méritos, me ganaré el crédito. Con códigos numéricos, sin rollos esotéricos. Vuelven histéricos de clases y el profe excéntrico suelta sus frases. Anglases y bermuda, la luna se desnuda en fases. Personas con la excusa de no ser capaces se ocultan en disfraces y aumentan el ego. Buscan los talegos sin talento ni talante, quiterases. Que yo rompo sus cuellos y las bases. Ya sentiré más tarde mis desfases. No te desmadres, mejor no ladres. Aquí no mames, no me reclames. Muestra respeto por lo que haces. Pin-ups y payasos, triunfos y fracasos. Datos marcados en días nublados. Acumulando atrasos y fingiendo ser enorme. ¿Qué importa el nombre? Valórame por mi trabajo. Pin-ups y payasos, triunfos y fracasos, datos marcados en días nublados, acumulando atrasos y fingiendo ser enorme. ¿Qué importa el nombre? Valórame por mi trabajo. Arena y cemento, puede que no sea mi momento, aunque lo intento. Esta cadena que es el tiempo no se rompe. Cientos de eslabones que atrapan mi cuerpo. Puede que no llegue a puerto, ni siquiera sé de dónde. Si pides ayuda nadie te responde. Mejor esconde tus sentimientos. Pin-ups y payasos, pin-ups y payasos, pin-ups y payasos. Eso es Arte Callejero con Beto Sney. Pin-ups y payasos. Entrevistas, música, mucho más. Aquí tenemos el gran pinchadisco de toda vida, el primer invitado que ha estado con nosotros aquí en Arte Callejero, el gran Chuck Tanner. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, Beto, Solo H. ¿Qué pasó? ¿Qué tal estás, churru? Bueno, pues nada, aquí de vuelta, como prometimos. Sí. Bueno, eso está bien. A mí, sí. Al fondo siempre en los controles tengo ahí al gran DJ Solo H, que nos acaba de poner muy buena música. Solo, ¿qué tal estás, bro? Bien, contento de que esté Churruca aquí de nuevo. Ya sabes, el dicho ese de el hijo pródigo siempre vuelve a casa. Y bueno, y además, Churru nos tiene que contar muchas cosas. Churru es que es una caja de sorpresas y ha estado en San Sebastián y bueno, más adelante nos dirá lo que has estado haciendo en San Sebastián. Bueno, lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? A ver. Lo de siempre. Pues diguear. Eso es. Bueno, familia, eso es Arte Callejero. Queremos antes de empezar el programa dar un saludo desde Bilbao a Londres, que nos está escuchando Esther, nos acaba de dar un mensaje diciendo que vas al 100% ahí conectando para que podamos escucharla. Esther, un gran abrazo para ti, un gran saludo para que... Se te echa de menos, ¿sabes? Tenemos a Churruca, pero no es... No es lo mismo. Bueno, antes de empezar, queremos también compartir con ustedes el día 20 de junio, que es el Día de los Refugiados, que es un inmigrante, y todo lo que tiene que ver con la inmigración, todo lo que tiene que ver con el mundo de los refugiados, directa o indirectamente me afecta. Y quiero mandar desde Arte Callejero, quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los refugiados en todo el mundo. Dice Solo H, tenemos hoy una gran invitada, tenemos una gran cantante también, ¿no? Sí, La estoy viendo, ¿sabes? Y estoy ahí nervioso, ¿sabes? Porque bueno, tengo preguntas que hacer. Yo soy una artista nueva de Bilbao, empecé hace año y medio y eso, me gusta mucho pues el arte urbano, música urbana, mezclar géneros distintos y estoy ahí encontrando un poco mi camino. El mundo de la música es largo, el largo es duro y difícil, pero como buen compañero que puedo hacer, te recomiendo que sigas luchando, que le metas mano, que lo mismo que es duro, también habrá momentos de diversión y momentos de mucha alegría, de mucha emoción. Un poco de todo, un poco de subida. Sí, para mí ese es mi principal objetivo y de momento lo estoy viviendo al máximo, así sí. Que... ¿De qué parte de Bilbao vienes? Yo soy de Etxebarri. Bueno, nací en Basauri, pero sí, Etxebarri San Antonio. Tienes ahí a la Basu también, ¿no? Sí, es amiga de mi tía, ya la conozco y tenemos amigas en común. Sí, ¿cuándo hay una colaboración para la Basu? Pues no es mi vía, ¿no? No es mi estilo, pero se podría sacar algo guay, alguna fusión, bueno. No sé, se podría hablar, sí. Sí, ¿y cuál es tu estilo? Mi estilo, en cuanto a géneros, no sé, la verdad porque escucho bastante música, siempre he sido de probar cosas nuevas y de momento me gusta jugar con el R&B, el dancehall, tirar algo de trap, reggaetón, meter algunas variantes un poco. No creo que tenga un género... Diversidad cultural y musical es importante. Sí. Oye, una cosa. Dime. Solo. Dime, ¿qué pasó? Dame una referencia rápida de lo que ha sucedido el otro día con Solo Click. ¿Referencia rápida? Sí, sí. ¿Qué te ha parecido Solo Click? Una peña bastante, digamos, asentada. Tienen claro que lo que quieren hacer es simplemente... O sea, que quieren hacer música, que quieren cantar sus temas. Y buen rollo con ellos, ¿sabes? Y buen rollo. Y personalmente, Ander, yo le conozco y es un chaval que es buena gente, por decirlo de una manera. Yo es que lo digo así, buena gente. Chuck Turner, tío. Nos llevas acompañando desde hace mucho tiempo. ¿Qué te parece Arte Callejero en esos pues, seis programas que el llevan? Último no he tenido tiempo de escucharlo detenidamente porque entre el trabajo, etcétera, cambios de turno, etcétera, ando muy... O sea, que no me va la vida. Ya. Y nada, yo quería hacer una pregunta a Vivi Ángel, porque según mis informantes, tú empezaste, digamos, antes de la música con la poesía. Sí, la verdad que empecé haciendo poemas porque era una manera que tenía yo de expresarme y lo que creía que me llenaba al 100% antes. Pero siempre había tenido esa espinita de querer hacer música y nunca había dado el paso. Hasta que una noche decidí cambiar un poco las estructuras y las movidas que estaba haciendo como poemas a más, pues, encajarlo en una base y en un tema. Hasta que al final me atreví, vi que podía hacerlo y de ahí adelante. Bueno, ya que estamos aquí hablando de música, ¿no? También sería bien que el público y la gente que nos escuche sepa un poquito que canta Baby Angel. Solo H, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí un tema de Baby Angel, ¿sabes? You know, ya lo sabes. Os voy a poner un tema de Baby Angel. Mételo. Y luego también voy a decir una cosa. Sí, sí. Parece ser que también Churru como Sauga tienen contactos. Yo no sé qué pasa aquí. Los únicos que no tenemos contactos tú y yo, Beto, ¿no? ¿Qué pasa? Chuck Tarde tiene contactos, nos ha traído aquí a Baby Angel. La verdad que agradecemos porque es la segunda chica que viene aquí al programa y queremos hacer hincapié que... el rap femenino esté presente y siempre que podamos vamos a intentar lanzar, promocionar y promover lo que es. Con todos ustedes, mi gente, Baby Angel. What do you know what the love was? I was all day looking at pictures on my phone. Buying a new app, gonna listen to love and anyway. I'm a victim, in heaven waiting. You play with my heart, was JK. You was worried about the wrongs and the love that we had. I can feel anyone but you. I can feel anyone but you. Leak in my eyes and you're lying to me. Saying this year was true, baby. I can feel anyone but you. But I can feel anyone but you. I'm linking my eyes and you were lying to me, saying this it was true, baby. You were lying to me, saying this it was true, baby. You were lying to me, boy. I'm counting my ticket, was it lying? You have to know my heart to fucking find, but I'm still waiting on you. Thinking my heart's breaking, my shit's shaking, yeah. You love me, why give me that shit? For me, you would pay, but I'm sure you would pay, yeah. Shawty, I can feel anyone but you. I can feel anyone but you. Leak in my eyes, and you were lying to me, saying this it was true, baby. I can feel anyone but you. But I can feel anyone but you. I'm leak in my eyes, and you were lying to me, saying this it was true, baby. Esto es Arte Callejero con Beto Snake, DJ Solo H, Esther Sauga, entrevistas, música y mucho más. Oye, ¿cantas en inglés? Sí, me gusta fusionar un poco el inglés con el español. Sí. Ahora estoy intentando tirar más por el español, pero El mercado inglés es más grande, pero debo decir que últimamente el mercado en español o en castellano está creciendo bastante, ¿no? Entonces yo creo que es importante que empecemos también a darle un poco más de matiz y fuerza en lo que se hace a nivel del rap o la música urbana en castellano. Te recomiendo que le metas mano. El mercado es muy abierto, ¿vale? Tú haz lo que quieras, lo que veas, pero en castellano creo que se vendría también. También tendría la opción de hacer Spanish English. Eso estoy haciendo, pero estoy un poco adaptándome y empezando a hacer más en español. ¿Cómo llevas el tema de las redes sociales? ¿Es muy activa, poco activa? Soy activa, pero ahora estoy tomando un poco un descanso, estoy haciendo otras cosas, estoy probando otros estilos de música, entonces estoy trabajando, pero no estoy sacando de momento tantas cosas. Tengo más enfocada en mis redes sociales, pues a mi imagen, a trabajar un poco también como el personaje, ¿sabes? ¿Tienes algún equipo de trabajo? ¿Trabajas sola? ¿Tienes ahí gente que te graba? ¿Tienes productores? ¿Tienes un equipo de trabajo? ¿O estás tú y algún par de colegas? ¿Tienes algún equipo? Tengo sí, equipo como tal. Suelo trabajar con Calibre Flame, Rico Rosa, de Retarifa, sí. Pues ya que tengo de Rico Rosa, creo que hay un tema de Bittersweet. Rico Rosa, que es una pasada también. Chamega mía también. Si luego ya le... Sí, luego lo pondremos. Hablamos un poquito del rap femenino de Bilbao, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que no falta? ¿Crees que sale en buen nivel? ¿Crees que sigue prevaleciendo el rap masculino? En relación, no es cuestión de competencia, ¿no? Pero digo, ¿cómo ves? A ver, sí que es verdad que toda la parte como... La música femenina siempre queda un poco en segundo lugar y yo creo que lo que se necesita ahora es un poco de, no sé, hermandad, juntarse más las mujeres, hacer más colaboraciones para que se vea que hay el mismo nivel entre hombres y mujeres y que las chicas también podremos hacer buena música y buenos temas, que no necesitamos tener a un hombre detrás o alguien que supere nuestra música. Y de aquí, bueno, ahora creo que hemos empezado ya con los conciertos, ¿no? Entonces me imagino que dentro de poco ya te veremos en algún directo. ¿Hay algún futuro concierto de Lily Angel? Puede ser. No estoy cerrada a conciertos o algún evento, así que puede ser. ¿Cómo podemos contactar? Bueno, gente, está aquí Babe Angel. ¿Cómo se puede contactar a Babe Angel para un concierto? A ver, ¿en qué redes sociales? Yo lo sé. A ver, ¿cómo sabes hoy? Llamando a Churro. Es una opción, hombre. Cierto, ¿eh? Bueno, y puedes llamar también Arte Callejero en todos los lugares. Solo H, Beto, yo os quería comentar de que, bueno, Baby Angel con otras artistas femeninas están en un proyecto que todavía no vamos a decir el nombre. Oye, por cierto, si no nos matan. Solo el Chuk. Siempre sí. Que viene, tiene con proyectos y no puede estar. Está con proyectos, sí. Siempre está con proyectos. Y bueno. Me acuerdo hace un mes y medio por ahí, el primer programa decía, sí. Oye, tengo ahí alguna bomba que no puedo decir. Yeah. Hoy lo mismo, otra bomba no puedo decir. Bueno, vale. A ver, nos comenta. Saldrá próximamente, además con otra artista que estuvo en este programa, que no voy a mencionar el nombre. Y nada, que por cierto, la semana pasada presentó su nuevo vídeo. Se lo dije en persona, haz un crowdfunding para editar ese tema en vinilo. Que yo te compro 5 copias. Cinco copias tuyas, 5 copias de Solo H. Yo creo que podía funcionar. A ver, Beto, yo he dejado de pinchar, ¿sabes? Por cierto, hablando de pinchar, Solo H, dinos un poquito, has estado hace poco en un evento, ¿qué tal te ha parecido? Estuve en el evento que se hacía en el bar, Birra, ¿no? Sí. Luego lo ven. Y estuvo muy bien. Bueno, hacía muchísimo que tú no hacías un directo, un concierto, me comentaste. Bueno, una sesión, ¿eh? Sí. Y estuvo muy bien y tal. Bueno, la única pega que vi yo, pues hombre, que el tema de que la gente tenía que estar sentada, porque la música que estaba poniendo era para bailar. Para bailar, para romper, ¿no? Para romper, pero por lo demás, buen trato, me trataron bien, me dieron de beber, me dieron de comer, también me dieron de fumar, o sea, todo bien. ¿Y te pagaron o no te pagaron? Me pagaron. Hay que decirlo, me pagaron. Pero fíjate una cosa, lo que te digo. Aunque no me hubiesen pagado, yo lo hubiera hecho con mucho gusto porque hacía mucho tiempo que no me ponía. No me subía a un escenario. Joder, y hacía que la gente. Dame, ¿sabes? A mí, ya, págame a mí entonces, cabrón. Si te dije, te di las gracias, ¿no? yo sí que quieres cobrar. Oye, solo H. Pero bien, estuvo muy bien. Dime. Sigue, sigue, consiguiente. Es un proyecto nuevo, un proyecto bastante interesante, ¿no? Donde vamos a fusionar chicas de esto, más o menos. Yo, no, Estrella Electrónica, sí, que es, digamos, la cabeza de cartel. Junto a diferentes artistas femeninas, no solo género rap o urbano. Y bueno, próximamente tendréis más información. Yo quiero mandar un saludo a la gente que está ahí en directo, a Blackstyle, Dark, Dark, Designer, Escala, también son de aquí en las que callejeo en directo, pero podemos estar en el siguiente día. Tenemos aquí a Baby Angel, cantante de R&B, cantante de Vilaína, gente joven, sangre nueva, que es importante que la sangre nueva esté activa. ¿Conoces artistas locales que llevan un tiempo haciendo música en Bilbao? Mencióname cuatro, por lo menos. ¿Mujeres o puede ser...? Lo que tú quieras. Mira, como eres mujer, sería bien que mencionara mujeres. Vale, pues en primer lugar... Una de las artistas que más sigo, que habéis mencionado, que tiene un tema con Paul, que pues eso, compartimos productor. También tengo la suerte de que sea compañera mía ahora en mi nueva etapa, Bittersweet. Bittersweet in the building. ¡Rá! ¡Rá! ¡Eso es! Una pedazo de artista. También otro colega mío que me gusta mucho lo que hace, Joey Lee. Joey Lee de la Candy Sweet. Y pues no sabría decirte de aquí cerca que me gusten y que escuche. Hacer un chico de Logroño y no sé, a ver, ¿quién más? Es que escucho mucha gente, pero ahora mismo... ¿Futuros proyectos para el 2022? Ya que el 2021 está complicado. No, complicado no, el 2021 está perdido. Puede ser, está perdido. Pues 2022, tengo pendiente una colaboración con una chica de Madrid... que es un tema más de reggaetón, perreo, así un poco más duro a lo que estoy acostumbrada a hacer y tengo muchas ganas de que salga, así que a ver si cuadramos para que ella grabe su parte, yo tenga la mía y en cuanto pueda sacarla. Y bueno, tengo otro tema pendiente para sacar que es como un poco de transición, porque sí que es verdad que está haciendo temas un poco más tristes, más apagados y eso, quiero cambiar de estilo porque también soy más versátil y puedo hacer cosas distintas, entonces bueno, ya lo veréis, pero ese tema es como el comienzo de nueva música. Nueva etapa. Ok, nueva etapa, nueva música. ¿Te gusta el reggaetón también? Veo que sí, me gusta. Le tiras al rap, le tiras al drill, le tiras al R&B, la poesía, todo. Polifacética. Eso está bien. ¿Te puedo decir que... ¿Cuántos años tienes, por lo menos? 19. Debo decir que hace años, si un artista diga lo que acabas de decir, no muerte, pero tenía miradas muy sucias. Te puedo decir, en Bilbao, tú decir, es que yo hago rap, hago reggaetón. Yeah. Yo le he dicho que haga. Yo intento nutrirme un poco de eso para... Bien. Vale, pero hace años, eso creo que era imposible. Ya. Yeah. ¿No? Sí, posiblemente. Posiblemente imposible. Tienes que ser rapero. Sí. Yeah. Es como si el reggaetón está... Encasillarte. Eso es. Ahora resulta que gracias a no sé qué, ya la gente se ha vuelto más versátil, más diversa. Sí. Y cada uno ya busca lo suyo, ¿no? Yo creo que la gente hace lo que quiere hacer. Ahora. Antes no. Ahora sí. Antes había como... Hombre, ¿tú qué haces? ¿Haces Daily Soul? No, es un vendido, ¿sabes? Es como... Yeah. Hay un poco la mentalidad. Pero gracias a Dios hemos madurado. Hemos evolucionado un poquito. Hemos evolucionado también. Eso entonces, es. Este día lo que tiene que prevalecer es el producto de calidad. Si el producto de calidad, da igual que sea reggaetón, trap, lo que tú quieras, el abogesco, tenga calidad... Funcionas, eres un artista, ¿no? Uno no puede encerrarse solamente en un... Dime. Y un pinchadiscos menos, ¿verdad, Solache? Verdad, tú ya sabes. Oye, mira, quiero comentar una cosa, así rápidamente. Después, sí, luego después ponemos un tema de Baby Angel. Mascarillas fuera. Lo único, pues la gente que tiene que trabajar en hostelería, no va, o sea, tiene que estar con ella sí o sí. Bueno, y en espacios cerrados también. Claro. Hay que seguir llevándola, ¿no? Yo el otro día puse en mi Facebook, ¿sí? O sea, porque yo también tengo Facebook, ¿sabes? Ah, Instagram, tienes Facebook. La TikTok y todas esas cosas. Está actualizado. Está conectado. Sí, sí, sí, estoy mayor pero actualizado, ¿vale? Y puse en mi Facebook que yo he encontrado la solución para que no tengamos que estar quitándonos la mascarilla, ¿sabes? Pudiendo, ¿sabes? Hablemos con Tony Stark, ¿vale? Uno de los Vengadores, Iron Man. Sí. Y Iron Man tiene un traje que no, aparentemente no está. No está, sí. ¿Vale? Pero cuando percibe el peligro, toca un botón y sale el traje. Entonces, ah. Que Tony Stark que nos dé mascarillas de esas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando sí, entres a un sitio interior, te sale la mascarilla. Cuando sales, se quita. Bueno, familia, eso es Arte Callejero. Antes de empezar con música, queremos volver a recordar que es el Día de los Refugiados. Desde Arte Callejero queremos mandar un fuerte abrazo muy, muy grande a toda la gente que está en esas condiciones. Y desde Arte Callejero, con música de DJ Solo H, Baby Angels, desde Bilbao, para el mundo entero. Suena así de bonito. En serio, te lo estoy diciendo en serio. Ahora, mira, en serio. Tú ya sabes que cuando me pongo en serio, me pongo en serio, ¿vale? ¿Vale? Sí, me gusta lo que oigo de Baby Gracias. Angel. Me gusta lo que oigo porque luego es que encima es sonido R&B, a mí me gusta mucho el R&B, no solamente el rap y me ha recordado un poquito, no sé si conocerás a Lilla. ¿Mm? Pues me ha recordado ese, digamos, ese R&B que tenía ella. Sí, un aire se tiene, sí. Sí, sí, por eso. Entonces me gusta. Luego el inglés y tal, y el inglés que cantas, cuando cantas en inglés, digamos que lo cantas bien, porque hay muchas artistas que cantan en inglés, sí, y hacen un falseo de ese inglés que al final están como forzando la voz y, o imitando a la Beyoncé. Sí, que no es un inglés así. suelto, o es normal también, ¿eh? ¿Sabes? No, pero yo hablo castellano, pero no hablo un castellano como tú, o como Chuck, o como Baby Angel. Hablo un castellano diferente, más bonito, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Es así, es así. Pero me gusta lo que suena y todo eso. Y bueno, sí. y tengo una pregunta para ti. ¿De dónde te viene la inspiración? ¿Necesitas un día, digamos, un día malo, un día bueno, un día de desamor? Es que hasta ahora ha sido algo así, porque estaba acostumbrada a escribir poesía y, bueno, ahora canciones en momentos en los que sentía sentía un sentimiento muy fuerte y normalmente era de tristeza. Entonces me ha venido un poco de ahí y por eso es que estoy intentando hacer cosas distintas, música más alegre. Entonces es como, sí, diría yo que cuando siento algo muy fuerte, que no sé cómo explicarme, no sé cómo expresarlo, lo convierto en canciones. Perfecto, bien, bien. ¿Qué diferencia hay entre recitar poesía y rapear? ¿Qué diferencia para ti? Yo creo que es bastante parecido, que no hay gran diferencia, pero yo diría que el hacer música es hacer poesía, al hacer rap es hacer poesía, pero un poco pues como más sonora, que ya sonora la poesía, pero no sé, darle un toque distinto, acercarlo más al público y sí. ¿Tú crees, cómo te ves de aquí a 5 años? La verdad es que no lo sé. Yo, como me quiero ver, es disfrutando de lo que hago, siguiendo pasándomelo bien, conociendo gente a través de la música y siguiendo mi camino, buscando lo que me gusta y sonidos nuevos y lo que me llene. Baby Angel, yo te quería preguntar sobre la poesía. Hay muchos raperos, por ejemplo, Nach, que han sacado libros de poesía. ¿Qué poetas a ti te gustan o te inspiran, digamos, para escribir la poesía o cómo empezaste en ese? Es que lo curioso es que yo descubrí la poesía por el rap, porque a mí siempre me había gustado el rap, siempre había escuchado también, y uno de los escritores raperos que me inspiraba y que me ayudó un poco a darme cuenta de lo que quería hacer, era música y también poesía, fue Sharif. A Sharif lo escuchaba muchísimo y siempre, aunque encuentre artistas nuevos, me gusten estilos nuevos, siempre acabo volviendo a ese artista, a su música, y es como la conexión más cercana que tengo entre la música y la poesía. Bien, bien, bien, oye, Sharif. ¿Y te atreverías a recitar aquí un poema? Eso es abrir un cajón poco enterrado. Me da, para esas cosas soy muy tímida. Sí, sí. Ver, pero cantas bien, entonces para recitar es lo mismo. Si ponemos una instrumental, ¿harías un directo? ¿No? Tenemos instrumentales. Sí, tenemos instrumentales y la pondremos pues aquí. Han pasado aquí a dos cantantes de una África Bibanga, estaba aquí, la ha petado. Sulo Click también lo hizo bastante bien. Sí. Hombre, aunque sea un ratillo. Pues mira, puedes hacer un lo que es un recital freestyle. De poesía freestyle. ¿No te animas? No lo siento, no. Bueno, ¿Cuántos conciertos has hecho en tu vida musicalmente? ¿Conciertos? Sí. Es que no he empezado a hacer conciertos. ¿Todavía no? No. Bueno, no sé qué. Por eso tengo que trabajar un poco ese aspecto de. Pronto. Sí. Bueno, de cantar delante de gente y todo eso es como muy nuevo para mí, entonces. Ya veo. Churru, bueno, aquí solo tienes a 3 personas. ¿Eh? Sí. Churru, cuando has dicho lo de pronto, tienes que contarnos algo. ¿Eh? ¿Qué eres? Como decía nuestro amigo Jota, ¿sí? Próximamente en las mejores salas. Vale. No, pero me refiero que eres el, no sé, eres el manager de Baby Angel. No, a ver, yo la estoy promocionando. Vale. Desinteresadamente, porque la chavala me cayó muy bien. Vale. En el proyecto en el que participa junto a varias artistas más femeninas, pues en teoría luego, supuestamente, que no voy a decir más, porque luego me cuelgan, esas artistas pues seguramente harán un concierto. Vale. Quiero decir que para que la gente sepa que Churru nos ha hecho firmar un contrato de, digamos, de confidencialidad por todo lo que está diciendo, ¿sabes? Sí. Y otra cosa, a ver cuando me promocionas a mí, que estoy. Bueno, solo. Bien, dime. ¿Qué noticias tenemos hoy, tío? Bueno, a ver, yo tengo una noticia que es curioso y esto va un poco relacionado con otra vez con Jay-Z, ¿vale? Porque yo suelo seguir un poco a Jay-Z. ¿Te gusta, eh? Me gusta Jay-Z, me gusta. ¿A quién no le gusta Jay-Z? Jay-Z, el rey a Minas. Mí, ¿no? A Churro no le gusta Jay-Z. Yo me quedé con el Hard Knock Life. Joder, Churro, pero Jay-Z, o sea, el rey Minas, está casado con Beyoncé. Ha hecho un videoclip ahí en el Museo de París. O sea, Jay-Z. No, vale, pues resulta que en los años 90 había un fotógrafo que le hacía muchas fotos a Jay-Z. ¿Chimo? ¿Puede ser Chimo? Puede ser. ¿El que falleció? Pues, no, otro fotógrafo, vale. otro fotógrafo. Y resulta que ese fotógrafo, a día de hoy, pues todavía conservaba fotos de Jay-Z, ¿vale? Y las estuvo, digamos, un poco comerciando y sacándose pasta. Entonces Jay-Z se enteró, dice, ¿cómo? Le ha demandado. Le ha dicho, no, tú hiciste en su día tu trabajo, me hiciste las fotos que tal, cobraste por eso, pero ahora no puedes seguir, digamos, sacando pasta a cuenta de las fotos que me hiciste en su día. Y esa es la noticia que Jay-Z le ha demandado y espero que, a ver, Jay-Z, ya eres rico, ya eres millonario, tío. No, ¿Cuánto más tienes, quieres, ¿eh? Más quieres. Claro. No, pero Beto, yo te pongo a ti un ejemplo. Tú sabes que yo te he sacado fotos. Sí. Imagínate que el día de mañana ya estás ahí, ¿sabes? Y yo pues digo, mira, tengo esta foto de Beto, que va, tal. Joder, y empiezo a sacar pasta. ¿Tú me vas a demandar por eso? Yo te quiero contar una historia. No creo que lo haría, pero Churri. Churri, tú sí, Churri. Fermín Muguruza. Sí. ¿Sabes quién es Fermín Muguruza, no? Sí. Black Is Mercha. Sí, bueno, aparte, pero mucho antes de eso, tú tenías un grupo de Neugorría, sí, vale. Cortatu, pues en Cortatu hay una, dentro del disco hay una foto, o sea, lo que te estoy diciendo no sé si es verdad, pero yo pienso que sí, ¿eh? Vale, hay una foto. De un niño con un tirachinas. Sí. Que es ese chavales, era amigo mío, que es el que sí. Te comenté que había fallecido, pues sí. A mí me da que el colega le demandó por esa fotografía. ¿En serio? No estoy al 100% seguro, pero claro, ten en cuenta, una foto de un niño con un tirachina, en estas épocas actuales, sí. Sin consentimiento de los padres o lo que sea... Sí. Se bueno. Puede ser denunciable. Bueno, sí puede ser. Pero bueno, aclaro las cosas de que Beto no me va a denunciar, ¿sabes? No me va a tal. Bueno, yo tengo una noticia también de Frank T. Por cierto, acaba de sacar un nuevo disco, Frank. ¿No? Frank T, sí. Sí, Arroz. Sí, y que le han... Le han querido vetar. En Toledo, es lo que es el boss de Toledo o lo que sea, lo que han querido hacer con Frank T, como hizo la canción de Los Borbones son los ladrones, sí. Los de Vox están metiendo presión a la alcaldesa de Toledo, sí, que Frank actúe, que se llama no sé qué, Milagros Tolón, creo que es. El Tolón, sí. Y bueno, que es del PSOE. O sea que para que no tocase Frank T en un concierto ahí en Toledo. Beto, es que se pasan los de Vox. O sea, en serio, se pasan. Y ya bueno, está. Bueno, pasa que un partido de esta característica están para eso, están para molestar, están para que estemos hablando de ellos. Hablamos de Frank T y ahora hablamos de Vox. Eso es. Hablamos de Frank T, que es un cantante, que es... Y por cierto, ¿podemos escuchar su música solo? Sí, tenemos un tema de Frank T. Que por cierto, que como él suele decir, ¿cómo es? Desde el final desde el principio hasta el final, Tecafran o Frante, ¿cómo es? Churro, que tú lo sabes. Joder, no, bueno, ya no he subido, son 20 años que no. Fran, lo sentimos, estaba preparado, pero Churro se ha puesto nervioso, entonces. Dame un minuto y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás lo que te haré sentir, dónde te haré viajar, no lo sé. Sin ti todo esto da igual. Fui sentir, viajar, reír, llorar, gritar, amar, vivir. Boom, boom, bap. El rap mi cama de fakir. Veo que correteas, veo que no esperas, que lo quieres ya y es normal. Vibra a través de este micro ancestral, este portal, este ritual. con baterías, con pianos, con colores, como quieras, pero traemos mil sabores, mil canciones. Seguro que tú también comes, también cabes. Hay recónditos lugares, en los que huele a manjares. Tú dame un directo, un micrófono y cómo no, como nueva, cómo no esperar que te subas a nuestra esfera. La hechicera no llevó conejo ni chistera, solo un micro y un ritmo en la guantera. Mi amante, el siguiente escalón de la escalera. Con Frank te prepárate, que se avecina un jaque mate. No, no necesitamos combate. Ahórrate el escaparate, el papeleo, el ajetreo, el bueno, malo, el guapo, feo. Déjame que me regale y que te lo regale, que hacemos de esto un juego. Yo sé que vales y que tú también lo vales, que lo que no quieras resbale. Déjame que te revele, abra el micro y se te cuele, que te cale, que nos saque todos los males. Bolis empapados en mieles, no ves que voy ligera. Presumimos de letras, no, no de cartera. Dame un micro y verás, dame un sample y verás, dame un micro y verás, dame un sample y verás. Dame una muestra y verás cómo te cambio el pensamiento. Hice digging en busca del momento. Soy un ladrón de pequeños instantes e imágenes sonoras que transformo y reinvento. El cuento Moriat amando en cada habitación. Mi cuento Goliat vence a David otra canción. Y en la misma azúcar sal, sonrisa y también llanto. O convertir el grito de algún loco en un canto. Corta y pega, el beatmaker juega. Me divertía más haciendo loop, poco jugué a la Sega Mega. Mis vicios pertenecen al Ensonic o a la Kai. Cuando muestre mis hazañas en la red, tú dale al like. Qué mejor postureo que compartir mi creación. Aunque solo existan cinco que comprendan la canción, que por mí valió la pena. A estas alturas, ¿quién me frena? Soy el dueño del club, el best player y el que entrena. Las viejas glorias siempre se quedarán arriba. Fíjate, estoy aquí mirando todo junto a Shiva. El juego cambió, dejate y siempre a la ofensiva. Contra nuevas perspectivas, la cultura sigue viva. Tengo un máster en producción del universo. No poseo ni un diploma de GB ni de la ESO. Hice muchas pellas, no por vago, sino porque solo entraba el rap en mi cabeza. Y eso es lo que hago, sample a sample, rimando con una amazona. Diana no podría, pero sí Lucía Leona. Espadas y escudos en cada frase. Vacile y actitud entre atmósferas que adornan nuestra clase. Que nadie se preocupe si la técnica es sobrada. Si te mueve el corazón, muy bien, si no, no pasa nada. Erraste si creíste que el sampleo es de tramposos. Termino y te corrijo, el sampleo es de ingeniosos. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Dame un micro y verás. Dame un sample y verás. Esto es Arte Callejero con Betos Ney, DJ Solo H y Esther Sauga. Dame un sample y verás. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Fran, uno de los mejores cantantes y cantantes más influyentes del rap en español, del rap en España, que acaba de sacar su nuevo disco y ya empieza con polémica porque no quieren que suene en Toledo, y eso es Frank T. Bueno, tienes aquí a Baby Angel. Baby Angel, dime, ¿cómo ves la escena local? ¿Cómo ves el hip hop hecho en Bilbao? Yo creo que bien, yo creo que es el momento en el que está emergiendo la música joven de Bilbao, yo creo que bien. ¿Sí? Encima, por lo que sé, gente de fuera está viniendo a Bilbao también a grabar videoclips porque hay así localizaciones nuevas, la gente le está molando. Por ejemplo, zonas como Madrid o Barcelona están ya muy quemadas. Sí. Así que yo creo que es el momento de la música aquí. Sí, ¿crees que es el momento? ¿Crees que podemos? Que está empezando, yo creo. Está empezando. ¿Tú crees que podemos competir con Madrid o Barcelona o Sevilla o por ahí? Pues sí, mientras no se vayan los talentos que hay aquí fuera. Andorra. A seguir haciendo música afuera. Yo creo que mientras se queden aquí y enseñen que lo que hay aquí vale también, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Entonces, ¿tú crees que ahora sí se vive el rap en Bilbao? Antes no. El talento siempre ha estado. Sí, bueno. Yo creo que de distinta manera, géneros distintos, pero talento siempre ha habido. Yo dime, de verdad, ¿eh? Dime, Beto. De todos los artistas que he invitado, que hemos invitado, perdón. Sí. Gente joven. Hablan en presente. ¿Cuál, verdad? Hablan siempre en presente. Ah, vale. Hablan, no, ahora sí, antes no. Ahora sí, ahora se ve más. Entiendo los años, entiendo. Pero creo que no se dan cuenta que para que estén aquí es porque ha habido gente trabajando muchísimo, gente trabajando muy duro. Ha habido un pasado. Pasado para que por lo menos se mantenga, ¿no? Pero es normal también, ¿eh? Es normal. He visto cantantes en los Estados Unidos nuevos que se han preguntado, ¿sabes quién es Wu-Tang Clan? No tengo ni idea de quién es Wu-Tang Clan. No. ¿Sabes quién es Redman? No tengo ni idea. Y están petando, ¿eh? Es normal, ¿vale? Es normal. Pero que sepas que en Bilbao siempre ha habido gente haciendo muy buena música, gente que ha estado ahí peleándose con las instituciones, peleándose con los locales. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Hasta con la policía. Intentando meterse en los rincones donde no querían que el rap llegara. Gracias a Dios, hoy está mucho más abierto. Ya se puede escuchar un poco más de música urbana. Y me alegra mucho que la gente venga de fuera a buscar nuevas localizaciones. Eso sí, la verdad es que Bilbao es una gran ciudad muy bonita. Acuérdate que Bilbao es la capital del mundo. Eso es. Entonces es imposible que si se hace Madrid no vengas a la capital del mundo. Pero sí es verdad que la gente luego se cambia de ciudad y va a Madrid, porque Madrid es el centro de operaciones. Bueno, eso depende, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Depende de las circunstancias de cada persona. Habrá gente que igual tiene el éxito y le sale mejor irse a Madrid. Mira, por ejemplo, por poner gente, digamos, de nuestra generación, el Mesui se fue a Nueva York. Sí, pero si lo está a estudiar, tío. Está trabajando allí, entonces. Bueno, pero se fue. ¿Cuántos años? ¿20 años por lo menos? Por ahí sí. Imaginaba que alguno le tira lo que quiere, pienso yo. ¿Cuánta pasta, Baby Angels, has gastado en la música? Pues no sabría decirte. Bueno, esta sí es que mucha. No, oye, mucha tampoco. Más que Antonio Resil. Un matiz. Esta es mi pregunta, ¿vale? Esa pregunta es de Esther Sauce. Esther. Te echamos de menos. Es tu pregunta. Has gastado musicando. Pero haces un gesto de medio millón. No tengo medio millón. Claro, no lo tienes porque se lo ha gastado. No mucho, la verdad. Que sí, estoy agradecida de haber tenido compañeros, amigos, gente que hace música que me ha apoyado desde el principio. Así que gracias a ellos, no mucho, pero espero recompensarlo y seguir creciendo y poder ganar, invertir y mejorar. ¿Tu familia te apoya la música? No mucho, ¿eh? Te voy a decir que en los primeros años a lo mejor sí, porque es una ilusión, pero luego la familia empieza a darse cuenta que te enganchas mucho y luego no hay retorno económico. Y luego la familia empieza a decir, es un hobby. Yo digo, llevo muchos años en la música y mi familia no me apoya en la música. Como yo, y hay muchos que sí y muchos que no. Pues es una pregunta muy directa, puede sonar muy dura, pero en realidad es algo que uno tiene que tener en cuenta de esa situación, ¿vale? Porque hace momentos que te puedes sentir sola en la música y necesitarás el apoyo de tu familia. Entonces pregunto, ¿la familia te ayuda? ¿Te apoya, pero no? Me apoya, o sea, la verdad que no mucho, pero por lo que has dicho. Yo creo que ellos, hasta que no vean que de verdad puedo vivir de ello, tiene una compensación. No es que me apoya mi tío, porque mi tío ha sido músico desde hace un montón de años y sabe un poco, pues, mi ilusión, lo que es la música, y por parte de mi tío sí. Y desde el principio. Que nunca pierdas la ilusión, ¿vale? Que nunca pierdas, que manténlo siempre. Y mi recomendación, o mejor te puedo recomendar, o mi pequeña aportación así, intenta disfrutar con todo lo que lo hagas, ¿vale? Disfruta. Antes de que intentes pensar en monetizar tu música, en tener views, en tener un millón de views en YouTube, en Instagram, todas esas. Lo que está regulando ahora mismo por la mentalidad de la gente joven, antes de hacer música, es triunfar en las redes. Yo pienso que debes triunfar tú misma, personalmente. Mis objetivos. Tus objetivos. Es decir, esa canción me gusta porque suena bien, está muy bien interpretada, me encanta lo que estoy haciendo. Ya luego que la gente de fuera lo consuma bien, no consuma, pero que tú misma te sientas bien. Me y cuando raíz, vayas a un concierto, tú sola, que tu concierto la cantes con amor, la cantes con seguridad, ¿vale? No porque, bueno, va a ser un tema porque la gente le mola lo que está haciendo y... Ya, es así. No, lo que dice Beto, lo comparto y eso. Y luego también te diría, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, ¿sabes? Siempre, siempre, aunque siempre, siempre para adelante. Eso es. Y luego lo que has comentado, Beto, del tema del apoyo, de la familia y todo eso, que se puede ver como un hobby, como un trabajo. Yo, ¿sabes? Yo me he dado cuenta de que suele ser un hobby, ¿sabes? Porque al final la gente ve que estás haciendo cosas, cosas, cosas, pero como no sales en los periódicos, no ganas dinero, no sales, digamos que no eres un personaje público en ese momento. No eres Jay-Z. No eres Jay-Z, eso es. Pues entonces lo ven como un hobby. Ah, va, es un hobby. Hasta que no empiezas a ganar de ello, no te ven que lo estás consiguiendo, nunca lo van a valorar. Eso es así. Y al final no es que sea un hobby, es un trabajo, ¿sabes? Yo preparar una sesión me lleva mi tiempo, Churu también, tú preparar un concierto, tú escribir una letra, ¿sabes? Todo eso, pero es que se ve así, de esa manera. Yo el consejo que te doy, como la película de Spike Lee, haz lo que debas. Es que Churu, ahí, pues a mí no me mola Spike Lee. Toma. No te lo crees ni tú. ¿Qué cantantes te gustaría colaborar en un futuro? ¿Y tú crees que diría? Yo quería preguntarle una cosa. Dime. ¿Cuándo una colaboración con Berta Vitasoli? Pues lo hablamos hace tiempo, en cuarentena, de subir algún cover juntas y ya mirar para hacer alguna colabo, pero yo creo que sí, un poco. No sé si es igual, ¿eh? A lo mejor. Bueno, pues eso, soy un ignorante en ciertas cosas y a veces lo digo para aprender. Encima tengo aquí a Chuk, tengo a ti también, tengo a Solo. ¿Me podéis decir si eso es cierto o no? A ver. Entre raperos, el egocentrismo está muy por encima, ¿vale? Entre raperos no hay colaboraciones casi ninguna, hay mucha chulería. Ya, no canto con Chuk, no canto con Beto, no canto con Solo, porque cosas así suceden. Entre chicas, sucede lo mismo. Tú coges el teléfono. Oye, Peter. Quiero cantar contigo un tema. Vale, vamos. O tienes que esperar, o tienes que, no sé, navegar por ahí, o la Basu, oye, quiero cantar un tema contigo. ¿Tú crees que es lo mismo con los chicos? No lo sé. Yo, en mi caso, a mí sí que me gusta hablar de colaboraciones, hacer cosas con otra gente que lleva más tiempo que yo haciendo música, porque al final aprendo de ello, de sí, la gente. Así que en mi caso, a mí sí que me gusta hablar con gente, hablar para colaboraciones, pero sí, no sé. Bueno, ya que hemos hablado de Bittersweet, yo creo que solo tienes algo de Bitter o algo. Sí, tengo por ahí, sí, tengo por ahí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde Son estás? Rico Ross, habíais dicho antes, sí, ¿no? Creo que sí, no, si no me equivoco, es ese, sí. Suena así. Así suena de bonito. Bittersweet. I am still the same. Yo no siento, tengo tanta pena aquí dentro. Yo solo siento, yo ya no pienso. Hago mi camino a paso lento. Yo ya no pienso, yo solo siento. Tengo tanta pena aquí dentro. Yo solo siento, yo ya no pienso. Hago mi camino a paso intenso. Sola que en mi cuarto el corazón a mí. No sé, mamá, lo que será de mí. Fueron tantas noches sin poder dormir. Yo no quiero más sufrir, yo no quiero más sufrir. Y mi cabeza no lo para, no, no lo para, no. Y mi cabeza no lo para. Yeah, I really can't get it out of my head. It is insane, and again, I don't wanna pretend. I am ashamed. Tengo a ti, yo no quiero el money ni tu VIP. Yo quiero vivir rica junto a ti, ya no más sufrir. Contigo esquivo todas las balas, las esquivo yo. Contigo esquivo todas las balas. Yeah. Bittersweet. Temazo, temazo muy guapo, de verdad, ¿eh? Un beat muy chulo, muy guapo y buena interpretación también. Sí, me ha molado. Sí. Baby Angels. Dime. La música hoy en día tiene bastantes matices. Y las letras de los artistas jóvenes se basan mucho en que tengo, que voy, que asao, que muevo aquí, que tengo kilos, que tengo miles, que voy a comprar quiero ganar un millón para comprar una casa a mi madre. Canciones o letras que ya se ha escuchado hace tiempo. Cuando tenía 11 o 12 años, ya había escuchado ese tipo de letras y todavía siguen navegando por las redes y sigo viendo canciones nuevas, pero con los mismos contenidos. ¿Tú crees que el contenido actual tiene mucho que ver con el contenido anterior? No, esa no es tu pregunta, esa es la pregunta para Chuck Turner. Tú que eres un old school. Porque Babe Angels todavía está. Beto, yo también soy old school, acuérdate. Tú también. Todo el marrón. Yo soy de la vieja escuela. Esa pregunta para Babe Angels, pero luego dije no. Repite la pregunta. Los contenidos musicales hoy en día, las letras de los chavales, casi todos son todas iguales. Que yo tengo Louis Vuitton, que tengo Balenciaga, que voy a ganar un millón de euros para comprar una casa a mi madre. Que tienes y no tienes nada. Y que tengo Bububu, que vendo drogas, que en el portal estoy traficando. Y resulta que está funcionando, ¿eh? Funciona. Chavales con este tipo de canciones tienen bastantes repercusiones a nivel nacional y local. Y me alegra muchísimo. Pero, digo, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Es real? Así se debería. Hombre, yo creo que al final, si quitamos, digamos, la persona, el artista, sí, que se mete en un personaje. Personaje. Creo yo que es una fantasía que tienen. Bueno, que tenemos muchos también. Vale, entonces es decir que hoy en día la música hip hop o la música urbana va de fantasías, va de personajes, no va de realidades. Es que depende de qué grupos. Bueno, oye, si hacemos un análisis real, yo puedo decir que el 80%. A nivel mundial, ¿eh? Sí, puede ser, sí, puede ser. O a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero traducir la letra americana al castellano o al francés y dicen lo mismo. Y te puedo asegurar, te puedo coger ahora mismo, con solo, entrar en YouTube, buscar 20 canciones hits y todo es Balenciaga, Vuitton, Ferrari, Gucci. Es todo lo mismo, ¿eh? Digo, Babe Angel, algún día veremos una canción tuya con la misma línea que tienes Gucci, que tienes Armani. O ¿cuál es tu papel en la música? ¿O sí, cuál es tu personaje? Si en algún momento hablaré de eso, yo creo que va a ser cuando lo tenga y si lo tengo. Sí. No voy a presumir de algo que no tengo y además tampoco es el tipo de contenido. Música, contenido que a mí me gusta hacer ni que escuchen de mí. Entonces yo sigo otra línea más de escribir y cantar lo que siento, no presumir de cosas. Y yo canto sobre inmigración, sobre clases sociales, sobre integración. Mis canciones van. Pero ¿hasta qué límite quieres venderte para que te escuchen? Porque la música es efímera, ¿no? Hoy sale aquí y mañana bajas. Entonces la gente quiere decir, güey, me importa muy poco, yo subo. En esos 2 años estoy petando, aunque luego baje, he petado 2 años. Es la mentalidad hoy en día de los chavales. Entonces mantengo mi personaje para 2 años y luego bajo. Yo no lo veo así. No lo veo así. ¿Ves que tú prefieres hacer unas canciones más con el alma? Yo prefiero hacer lo que me llene y en ningún momento creo que flexear de cosas que no tengo o dar ese papel de mí sea lo que me llene a mí como artista o como cantante, entonces no. Es que puedes romper a muchísimas artistas locales, ¿eh? Artistas, bueno, en general. Y nacionales. Y nacionales, ¿eh? Pero todo con equipo de trabajo, ¿eh? Constancia, un equipo de trabajo, un foco. Ahí está. Yo quiero ir, no quiero ir a San Mamés, yo quiero ir a la Cartuja. Esa es la idea, ¿sabes? Pero si hay una Cartuja. Beto, cuando has dicho lo del rap en los medios de comunicaciones y todo eso, sí. No sé si habéis visto un anuncio que ha sacado una marca de frutas, de frutas y tal, están 3 chavales en una habitación y supuestamente están haciendo beatbox y uno está rapeando. La forma que está rapeando ese chaval o la forma de que lo están presentando el rap es una falta de respeto, ¿sabes? Te lo digo, tienes que... Tía, no lo he visto. Tienes no que he ver, visto. Luego te lo enseño. Entonces te quedas como diciendo, ostras. ¿Pero qué te puedes esperar de un país como España? Ostras. Pues entonces, ahí está el, digamos, el kit de la cuestión. De por qué... Un ejemplo que te pongo. Cuando salieron, ¿tú te acuerdas? Los Jungle Kings. Debate segunda parte. En sí, Randy, DJ Yonko y toda esta gente. Sí. Que lo sacó la compañía Viola, tal cual, pim, pam, pum. Hasta que dijeron, el rap es, ya no está de moda. Olvidado. Que hay en tema de los creyentes, que del Kultama, compañías como Viola saben que España ha estado bastante censurado en esa época. Que sí, que sí. El tema Ey Pijo, que la gente dirá, esto es una puta mierda. Pues Ey Pijo estaba censurado en los 40 principales. Fíjate, como Baby Angel. Baby Angel. Me gusta poner esa voz de Barry White. Eres un Barry White. Soy un Barry White. Oye, ahora que dices lo de Barry White. Barry White, si no, lo que voy a decir, si no, me puede corregir Churru, que sabe mucho de Barry White. Barry White era el Doctor Amor. ¿Te puedes creer que cuando, en los conciertos de Barry White, por poner un ejemplo, si había pues 100 personas, había más, ¿no? Pues imagínate, si había 100 personas, 80 eran mujeres. Yeah. Y el resto. Yo diría que 95. O 95. Y luego los 5 que estaban, los 5 hombres que había, eran los guardaespaldas, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes? Pero me refiero, bueno, a que. Te das cuenta que las mujeres son las que sumen la música. La mujer es un motor importante en el mundo de la música. Y la desgracia para mí, lo triste, es que como artistas son muy infravaloradas. Ese es un problema muy grave, tío. Muy, muy grave. Pues las industrias también, ¿sabes? Esa industria machista que no hace que las mujeres den ese paso adelante, ¿no? Musicalmente hablando. Hay mucho talento, pero creo que los tiempos están cambiando y ya empiezan a haber más artistas que hacen muy buen trabajo. ¿Qué sucede? Solo así, ¿hay música o no hay música, tío? Bueno, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estábamos bien? Bien, bien, bien. Nos quedan 5 minutitos. No, vamos, tenemos música de Babe Angels, ¿no? Baby Angels. Pues va a ser un freestyle. No, y voy a coger aquí mi teléfono porque quiero grabarlo, quiero luego subir y explayarme diciendo que nuevo talento bilbaíno. Sí. You refucked my heart, but I didn't know what the law was. I was all day looking your pictures on my phone. I knew you have gone all this in love, Nettie Wayne. I'm a big team in the heaven waiting. You play with my heart was a decade. You was worried about the Browns and the love that we had. But I can feel anyone by ya. I can feel anyone by ya. Only got my eyes. And you're lying to me saying this it was true, baby. I can feel anyone by ya. But I can feel anyone by ya. Only got my eyes. And you're lying to me saying this it was true, baby. You're lying to me, saying this it was true, baby. You're lying to me, but you have to see my heart to fucking find, but I'm still waiting on you, thinking my heart's breaking, my shit shaking, yeah. If you love me, why you give me that shade? You know, when is it for me, we pay where it comes to you, we pay, yeah. ¿Qué te ha parecido esta voz sexual, esa voz bonita, esa voz con potencia? Esa voz de hip-hop, music, R&B, soul. Lo que había comentado antes, que me gusta el flow que tiene, me gusta la voz, el R&B. Bueno, familia, muchísimas gracias por vuestra presencia. Queremos dar las gracias al DJ Solo H, que nos ha metido ahí bastante música, nos ha amenizado con canciones súper guapas. Y Solo, dime, el siguiente día que tenemos de música, o todavía no sabes. Bueno, el siguiente día voy a hacer una cosa. Voy a escuchar el disco de Frante. ¿Ah, sí? Sí, y voy a hacer mi crítica. Perfecto. ¿Pero solo el de Frante? Sí, solo del Frante. A ver, Churru, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a buscar, ya sabes, muchas cosas. Entonces, voy a escuchar el disco de Frante y voy a hacer una crítica. Voy a hacer una crítica porque... Pero con arroz, ¿eh? Sí, y arroz y con pollo y con salsa de cacahuete, tú ya sabes. Y solo decir eso, arte callejero. Bueno, Chuck, gracias por recomendarnos a Baby Angels y... Escuchar lo nuevo que estoy haciendo, mis redes sociales, seguir en Es Baby Angel y estaré ahí informando de nueva música. Así que os animo a que os paséis y... descubráis lo que hago. Y si no, le preguntamos a Churru, ¿no? Pero me podéis escribir. Ah, vale, vale, vale, vale. Contesta a todo el mundo, ¿no? Vale, vale. No es la típica rapera que nos deja en visto, ¿no? No, vale, no, no. Vale. Sugerencias. O sea, si te me comentáis si cositas. Si te mandamos a un mensaje, contestas. Obvio. Perfecto. Obvio. Voy a empezar. Pues nada, un placer aquí otra vez en Arte Callejero Urban Show. Y nada, a ver si me invitáis otra vez. El otro día estuviste en San Sebastián. ¿Qué estabas haciendo en San Sebastián exactamente? Y ten en cuenta de que tienes mujer. Fui a Donosti, me pillé el primer autobús. Iba a Donosti a las 7:30 de la mañana, llegué a las 9 menos algo y fui a Belcha Record, que es una mítica tienda de discos, a comprar unos discos. Eso es, eso es. ¿Qué os pensabais? Churru quiere mucho a su mujer, hombre. Pero quiere más a los vinilos.